resumen de noticias latinoamericanas. Bolivia. Bloque indígena originario en estado de emergencia frente al trabajo parlamentario. El Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo, así como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia, articulados en torno al bloque indígena originario, denunciaron que sus propuestas sobre la ley transitoria del régimen electoral no fueron consideradas, constituyéndose una flagrante discriminación y exclusión a las naciones y pueblos cuyas demandas históricas se encuentran plenamente recogidas en la Constitución Política del Estado. Los representantes indígenas acusan que no se convocó ni se consultó a las organizaciones, definiendo de manera unilateral la cantidad de escaños indígenas, estableciendo una definición de circunscripción especial no acorde a las realidades étnico-culturales e incorporando postulados adversos a la participación de los pueblos en torno a la forma de elección y postulación de sus organizaciones matrices. Ante tal escenario, exigen la suspensión del tratamiento y debate del proyecto, además del respeto y la aplicación cabal de los derechos constitucionales. Asimismo, hubo un llamado a los pueblos y naciones originarias para constituirse en estado de emergencia por la defensa inclaudicable de sus derechos constitucionales, no descartando movilizaciones para defender el derecho a construir un país desde sus particularidades y diferencias socioculturales. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. México. Junta del Buen Gobierno Zapatista denuncia nuevas detenciones arbitrarias. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió una alerta y dio a conocer que luchadores sociales que defendían los bienes naturales de los proyectos de explotación turística se han transformado en los nuevos presos políticos en México. Las detenciones denunciadas como arbitrarias comenzaron el pasado 8 de mayo con la aprehensión de un integrante de las bases de apoyo del Ejército Zapatista y 8 integrantes de la otra campaña. La periodista Gloria Muñoz Ramírez denunció en un artículo que los 8 detenidos en el sector de las Cascadas de Agua Azul, Chiapas, son víctimas de una conspiración política del más alto nivel, que tiene como trasfondo el control oficial y privado de los lugares turísticos del Estado. La comunicadora social denunció además que los 8 tetzales en prisión fueron sometidos a un proceso plagado de irregularidades, torturas, tratos degradantes, arraigos ilegales, falta de intérpretes y finalmente la inculpación de una serie de delitos de los que son inocentes. Los nuevos presos políticos son luchadores sociales que defienden sus derechos territoriales y rechazan cualquier plan gubernamental que no los contemple, como ocurre con el proyecto de construcción de la carretera San Cristóbal de las Casas, Palenque. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Chile. Allanamientos develan utilización de útiles escolares para la introducción de micrófonos. 3 micrófonos de alta tecnología se encontraron al interior de los útiles escolares de los hijos de Héctor Yaitul Catrillanca, presuntamente autor intelectual de la emboscada que sufrió el fiscal Mario Elgueta en octubre de 2008. La Fiscalía de Concepción solicitó a Interpol una orden de búsqueda internacional contra Héctor Yaitul, ya que el Ministerio Público le atribuye la planificación y el reclutamiento de los activistas que participaron en la acción, que dejó al fiscal y 5 policías heridos con perdigones. En el año 2007, Yaitul fue detenido luego de 3 años de clandestinidad, tiempo en el que continuó militando en la coordinadora Arauco Mayeco. En junio de 2008 fue absuelto por el delito de ataque incendiario y recobró su libertad. No obstante, el hostigamiento a familiares, sumado a las acusaciones por asociación ilícita terrorista, continúan con la clara intención de mermar la resistencia mapuche, encarcelando a los representantes del pueblo originario. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVL. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. Infórmate. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición, el escritor chileno Gonzalo Rojas nos regala su poema Carbón. Yo voy a leer un poema que data de 50 años. Es un riesgo leerlo, un riesgo para mí inclusive,